Y queremos saludar y dar la bienvenida a Daniela Falconi, quien nos acompaña para hablar sobre la convocatoria de arte y mujeres que lleva adelante el Centro de Arte Contemporáneo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros y bueno, pues hoy hablaremos sobre uno de los colectivos de nuestra ciudad, el colectivo La Emancipada. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, precisamente nos encontramos en los últimos días de aplicación de la convocatoria Tercer Encuentro Arte y Mujeres de Ecuador, en la que precisamente estamos convocando a artistas de corta y mediana trayectoria a que puedan aplicar a esta convocatoria que es a nivel nacional, tanto para mujeres ecuatorianas como también para residentes que ya están aquí en nuestro país más de 3 años, a partir de 3 años. Y Daniela, el objetivo es, ellos es, postulan su participación en esta convocatoria, es de ser seleccionadas, luego participan, ¿en qué participan ya en octubre y noviembre? ¿Qué pasan a conformar? Justamente el 31 del cierre de la convocatoria, la temática principal que se ha planteado en este tercer encuentro es destejer la historia. La historia, precisamente, gracias Darío, uh-huh. En el que pues se centra en temáticas sobre el tejido, ¿no? Artes que eran considerados como artes menores y que ahora se pone en relevancia también como una práctica artística completamente válida, ¿no? Que era una práctica muy común realizada por mujeres y que ahora pues queremos conectar este tercer encuentro, esta tercera convocatoria a través de esta temática. Y en octubre se van a presentar precisamente las obras seleccionadas a partir de la temática que les comento. Uh-huh. O sea, la temática sería historia, memoria, eso plasmado a través de los tejidos, ¿así lo entenderíamos? Precisamente, puede ser a través de una obra que ya tengan concreta uh-huh. Y que hayan realizado a partir del 2015, hasta el periodo del 2018, procesos también que estén en producción o ideas nuevas que propongan finalmente los artistas. Daniela, esta es la tercera edición de esta propuesta que lo lleva adelante el colectivo La Emancipada, denominada Arte Mujeres Ecuador. No sé si nos puedes, por favor, mejor que nos comentes un poco cómo fue ese acercamiento con este colectivo. Nos contabas tras micrófonos que anteriormente ellos ya han realizado otras ediciones con otros espacios, otras instituciones. Ahora tienen este acercamiento con el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo. Sí, es muy interesante el proceso de investigación que está realizando el colectivo La Emancipada, en el que realizan un proceso de investigación histórico sobre cuántas mujeres a lo largo de la historia han tenido la posibilidad de incursionar en el arte. Entonces estamos viendo que muchas veces son porcentajes mínimos. Por otro lado, muchas veces se van encontrando a lo largo de este proceso de investigación mujeres que tomaban el nombre o de un pariente varón o del esposo, etcétera, para poder presentar su obra como tal. O finalmente tenemos muchas obras que están en anónimo y que no sabemos finalmente si correspondían a una mujer o a un hombre como tal. Entonces, primero poner en relevancia este proceso de investigación que está realizando el colectivo como tal. Y por otro lado, que este encuentro ya se va institucionalizando. Entonces, La Emancipada ha ido trabajando con otras instituciones y en esta ocasión pues el acercamiento fue a través de una charla que se dio en el Centro de Arte Contemporáneo, precisamente de este proceso de investigación, y que fue algo muy interesante para dentro de las líneas de trabajo del Centro de Arte, ¿no? Con respecto a las prácticas artísticas contemporáneas, se hizo el nexo a través de eso, y finalmente vamos a poder presentar un proceso artístico y una muestra que denote también parte de este proceso de investigación que están realizando y esta investigación, el colectivo. Esta investigación del colectivo, al referirse a buscar a las obras de las mujeres o estas obras anónimas, ¿se refiere a trabajos del país o a nivel regional o del mundo? Esto está más enfocado a nivel nacional. Nacional. Entonces, ya. Es una investigación que está pues delineada a través de qué es lo que está pasando en el ámbito ecuatoriano con respecto al arte de mujeres. Uh-huh. Entonces, Esta es una de las partes principales y de los ejes centrales de las líneas de trabajo con las que están investigando y con las que están gestionando sus diferentes actividades el colectivo. ¿Y el colectivo La Emancipada, quiénes las conforman? ¿Investigadoras, artistas? Sí, está conformada por tres personas principales, Tania Lombeida, uh-huh. Ivette Lara y Pamela Ceballos. ¿Quiénes son? Están formadas en arte y que finalmente están muy comprometidas con este proceso de investigación. Ya van algunos años finalmente pues explorando, investigando y levantando una serie de información para consolidar finalmente un proceso ya de investigación que va acompañado adicionalmente con estas convocatorias y con estas muestras de arte femenino. Y Daniela, a ti, a título personal, a tu propio criterio, ¿qué te parece, qué criterio tienes sobre esta propuesta en la cual podemos ver un abanico de posibilidades en cuanto al arte se refiere, pero tiene esta postura política, ¿no?, de empoderamiento femenino? ¿Qué te parece a ti? Es una postura feminista, es una postura en la que se pone en relevancia finalmente el trabajo de las mujeres. Creo que es muy importante que las instituciones también tomen en consideración esta posibilidad, ¿no? Poner en diálogo qué tanto estamos haciendo y qué tantos porcentajes tenemos de mujeres en cuanto al mundo del arte. Entonces, es muy importante porque nos permite pensar qué es lo que está pasando con finalmente la inclusión de mujeres en el mundo del arte. ¿Y cómo les ha ido en estos días con la convocatoria? ¿Están ya próximos de cerrar? ¿Ha sido elevada? Más o menos, ¿cómo ha respondido el público? Sí, justamente estamos receptando continuamente las postulaciones, lo está haciendo directamente la Emancipada, realizando uh-huh. las evaluaciones de las diferentes postulaciones. Hay dos modalidades, una que es a través de la convocatoria, que es por para artistas emergentes y mediana trayectoria, y hay otra modalidad en la que se les invita a artistas ya de amplia trayectoria. Composición, ¿no? Sí, se va a tener 20 proyectos o 20 obras en total seleccionados. Esperamos tener un gran porcentaje de aplicaciones y finalmente las anunciaremos ya cuando se concrete el último día de aplicación. ¿Cuándo concluye antes del 31? El 31 de julio. Sí. ¿Cuáles son los pasos para postular? Los pasos para postular finalmente es aplicar a través de un formulario, uh-huh. Revisar bien las bases de postulación y enviar un correo electrónico en el que se describe el proyecto. Ahí está dentro de las bases un formato en específico en las que las personas interesadas pues tienen que llenar la información y enviarla por correo electrónico a el colectivo La Emancipada. Entonces todo sería a través de correo electrónico de esos medios. Exactamente, es digital. Sí, nos pueden revisar la información a través del Facebook del Centro de Arte como Centro Arte Quito o a través de nuestra cuenta de Twitter como Centro Arte Q. ¿Ya en el proceso de selección contarán con un comité aparte de las emancipadas o serán las mismas emancipadas quienes se encargarán de la selección? Sí, vamos a contar con la presencia de la curadora Leila, si no me equivoco, permíteme revisar, que viene de Venezuela. Ya es aparte del colectivo. Sí, que es aparte del colectivo, además del acompañamiento del Centro de Arte Contemporáneo. Entonces, finalmente esto es algo muy positivo porque vamos a tener alguien del medio internacional, uh-huh. una mujer que ha estado igual continuamente trabajando en procesos de arte y mujeres y que tiene una mirada externa con respecto a la selección que vamos a tener. Y luego ya tendríamos entonces la exposición de esos trabajos seleccionados en las fechas desde 11 de octubre al 25 de noviembre, eso sería así, ¿no?, en el Centro de Arte Contemporáneo. Exactamente, a partir del 11 realizamos la inauguración oficial de esta muestra y tendríamos ese periodo de de exhibición de las obras seleccionadas. Bueno, amigos, entonces no se olviden, pueden buscar la información, bases del concurso a través del Facebook, que ya lo ha mencionado nuestra invitada Daniela Falconi, o también entrar a la página web del Centro de Arte Contemporáneo para ser parte de esta convocatoria que se denomina Arte Mujeres Ecuador. Recuerde que el 31 de julio ya se cierran la convocatoria de las postulaciones, así que tenga muy en cuenta esto. Queremos agradecerte, Daniela, por habernos acompañado con esta valiosa información, y seguro que estaremos pendientes del desarrollo de este hecho para saber cuáles son los seleccionados, también saber ya el proceso de montaje y finalmente en la inauguración en el mes de octubre. Gracias, Daniela. Gracias a usted.